algo que mi padre me dio un día. La verdad, conciencia y sabiduría. Y en la calle, ya de noche o sea de día, hallarás la respuesta de la vida. Solar.